Muy, pero muy buenas noches. Dieguito, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, Mario? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¡Volvió Rodolfo! ¡Rodolfo! Nuestro amigo, el co-keeper, Rodolfo. ¿Cómo anda, Rodolfo? ¿Qué tal, Damián? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, Dami. ¿Todo bien? ¿Cómo andan, muchachos? Bien, bien. Todo tranquilo. Contento que volvió acá la tercera pata de la mesa, que nos teníamos la plata siempre. Claro. La mesa, se nos caía. Que estaba enfermo. Yo lo defendí. Dije que estaba mal del tema de la garganta. Mentira. Usted dijo que se llevó un chico otra vez. No sé qué pasó. ¿Qué? No le va a creer. Supongo que no, por favor. Bueno, ¿cómo arrancamos? ¿Qué tema, eh? ¿Qué temazo? Hoy vamos para ese lado. Hoy terminamos, o no sé si terminamos, pero en realidad lo que terminamos es la segunda parte de Amos del Rock. Hoy este segmento es el segmento un poco más pesado. O sea, vamos por el tema de Metallica, vamos por el tema un poco más de hard rock. Nos vamos al rock clásico viejo, hard rock, y hasta ahí vamos a llegar. Hard rock, nos faltó el café. Heavy metal clásico. Pero bueno, ahí vamos, en el hard rock. No, el café lo tenemos. Sí, no, pero como dijo hard rock, entonces me acordé de hard rock café. Obviamente, aquí en Café por Medio. Café por Medio. Por la box. Bueno, Café por Medio, ok. La página de Instagram, si nos quieren mandar mensajitos por ahí, o si vienen a los teléfonos, tanto sean de Rodolfo, de Mario, de nosotros, los que nos conocen, o al del teléfono de la radio, 11-64-00-70-47. Repito, 11-64-00-70-47. Muy bien, dicho esto, y el Instagram. Café por medio, okay. Ok. Van a ver en el Instagram, bueno, en las fotos que vamos subiendo, ahora recién sacamos algunas fotitos y vamos a ir hablando. Así que bueno, hoy, como era la temática, es rock. Terminamos, hoy culminamos este segmento de rock con el rock un poquitito más pesado. Así que aquellos que quieran dejar un comentario, lo hacen por los medios que acaba de decir Diego. Y si quieren sugerirnos algún tema antes que termine el programa, lo vamos a ir tratando de poner. Siempre y cuando corresponda al mismo segmento, ¿no? No me van a pedir Bon Jovi, porque ya Matías estamos. Matías de Coco, esa, claro. Claro, eso, bueno, todo eso no. Ya estamos, nos pasamos. Hoy es el segmento empezó. Así que aquellos que no les gusta el rock, ¿sí? El rock de verdad, de los 70, el hard rock. Aquellos que no les guste, bueno, no sé, pueden, les poniendo, va a gustar igual. Estos pueden poner la Disney, qué sé yo. Estos temas les va a gustar igual, don Mario. ¿Cómo no le van a gustar? Esta música, estos son clásicos. Estos no pueden no gustarle. ¿Usted qué clásicos dice, Rodo? No, son clásicos y creo que la gente se va a aprender y nos va a seguir. Sí, yo creo que sí. Quiero aclararles que por ahí hay algunos autores, algunas bandas que se vuelven a repetir, pero es porque quiero poner los clásicos, ¿no? Sé que nos alejamos por ahí, no en diga el común tanto de los la clásicos. Gente. Me hizo acordar a un profesor de la facultad que me decía, no, los clásicos, me hablaba de Marx. Suena muy viejo, ¿no? Clásicos. Y pero son clásicos. Bueno. Son de cada estilo, del rock clásico, del hard rock, son los clásicos. Los clásicos de todos los tiempos, ¿no? Traté de seleccionar esos clásicos que son los más escuchados para tratar de atrapar a la gente que aún que no le gusta el rock pesado. Entonces traté de poner los más comerciales. Los más comerciales. Como así que por eso se repiten está, algunas bueno, bandas. No repita más clásicos, ya lo dijo un montón de veces. Clásicos. Sí, ya llegaron los primeros mensajes. Bueno, qué grande. Como siempre al pie del cañón, mi hermano. Cristian, te mando un abrazo. Seguramente estás ahí como mi papá. Un abrazo enorme. Me había olvidado el mensaje. No, dice: saludos a la radio. Qué manera de arrancar con un temazo. Qué grande. Un temón. La verdad que arrancamos ahí bajo. Tenemos muy pocos temas bajos, ¿eh? No sé si alcanzaron a leer la lista. Está muy linda, pero son. Hay dos o tres temitas bajos nomás. ¿Cómo vienen pasando? O cómo vienen arrancando el año, ¿no? Porque todavía estamos en el primer mes del año. ¿Rodo? Con mucho calor, falta aire hoy. Hoy estuvo muy pesado. Hoy estuvo muy pesado. Hoy estuvo muy pesado, eso es cierto. La gente me decía, no aguanta. No, estuvo hoy, hace como un mes, más de un mes que venimos con unos pero calores. Bueno, aparte que no hoy estuvo insoportable, porque no había, ni siquiera estaba el sol, ni siquiera estaban ahí, estaban insoportables. El sol acá está, volvió el sol siempre está, aunque no se vea. Estaba nublado, estaba raro. De hecho, sí, está muy, muy feo. Así que tenemos que ver a ver cómo la pasó la gente, cómo va arrancando. Las vacaciones, no llegan las vacaciones, vamos a hablar de las vacaciones. Los que están de vacaciones están fenómenos. Lo que va de todo lo que va el año de vacaciones de temporada de verano, no tuvieron lluvia. Una llovinita nomás, igual que nosotros. Anoche, anteanoche, no sé cuándo fue, llovinó. Cayeron dos gotas. Cayeron hay una sequía gotitas. Terrible. Es verdad, mirá la gente ahí cómo está. Se circula la laguna de San Vicente, la laguna de Chascomú, se puede cruzar caminando ahora. Ni pescar se puede. Ahora cuando volvemos al tema de debate. Ahí nos dejaron unos temas colgados, unas charlas que hubo. Vemos si podemos hablarlo. Por lo pronto, vamos a un temita más. ¿Les parece? Un tema mega clásico. Damián, ¿estás preparado? Allá vamos. Rumors spread around, your life takes its time, but the shack outside the game, and you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. You got a lot of nice girls, huh? Café por medio, por Vox. Bueno, así arrancamos. Estos son los dos primeros temas que son clásicos, no pueden decir que no los conocen. ¿Qué te parece, Rodo? ¿Qué te pareció? No, espectacular. Empezamos bien y esperemos que lo que vengan sean mejores todavía. Van a ser mejores. Dieguito, ¿qué te pareció este tema? Clásico. Hablando de clásicos, mirá, Me hiciste pensar en algo, hablando de clásicos. Vos sabés que cuando vos hablas de clásicos, yo me remonto y me voy a aquellas épocas. ¿Sabés qué me hace pensar este tema, Marlon Mario? A autos clásicos, vamos a decir. Este tema me da a días soleados de calor como estos días que venimos teniendo, costanera, música de este estilo de música, y con un auto de la década del 50, el 60, algo descapotable. O Cadillac. Dicho, un Cadillac de esos largos, esos botes inmensos. O vamos a ir un poco más atrás, a la década del 30-40, los cuadrados, los famosos Ford cuadrados, los famosos cinco ventanas que le cortaban el techo. Ese era coupé. Lo hacían coupé, le sacaban todos los faldones, quedaban los guardabarros, las ruedas y un motores de 8 así haciendo ruido con unas ruedas patón atrás. Qué lindo, qué lindo. Hermoso. Bueno, de esos hicieron los Horror. Y los Rat Rod. Después los Rat Rod, sí, a mí mucho no me gustan los Rat. A mí tampoco, pero no, claro, a mí me gusta más la línea del Hot Rod. El Hot Rod, para que la gente entienda más o menos esos Hot Wheels, que eran los autitos, pero esos son muy lindos, la verdad que... Sí, es un tema clásico, bien ranchero, bien country de Estados Unidos. Como su auto le podemos hacer algo así, Mario. Lo vamos a descapotable. Usted que tiene un auto clásico. Lo vamos a descapotable. Le podemos. Yo creo que le pasa una foto bueno, igual que suyo. Bueno. Que está con el techo cortado. No lo vi. Después voy a mandarle a buscar la foto que lo vi. Lo hicieron descapotable. Estaba a la venta. A la venta pedían encima pedían. Creo como... que no hay igual, No, eso fue un argentinismo puro. Claro. Que le cortaron el techo a un cuatro puertas, lo cortaron con moladora. Sí. No, hicieron una... Creo que en el país hicieron muchas cosas con los autos así. En el país creo que hay un solo Falcon Cabriolet. Tiene motor V8, todo. Hay un solo Falcon original traído de Estados Unidos. Americano. Sí, uno solo. Lo que pasa es que acá entró el Falcon americano... Y después empezó la época dorada, digamos, la industria nacional. Trajeron industria nacional, que usted sabe, de acá del 50-60 teníamos mucha industria nacional. Y se empezó a fabricar acá. Pero el primer Falcon, lo mismo que la Coupé Chevy, vino de Norteamérica. En Estados Unidos se fabricó desde el 62 al 64 el Falcon. Y eran todos motores V8 y eran todos coupé. Acá ya tenían otro público, el cuatro puertas, el sedán. Y ya le pusieron seis cilindros por una cuestión de consumo. Pero bueno... Justo, me estoy yendo por las ramas porque yo soy fanático del Falcon. Si es por mí, lo único que manejaría en la vida sería un Ford Falcon. Sí, son nací arriba un Ford Falcon, fue mi primer auto. Y del 97 que hasta el día de hoy que estoy arrepentido de haberlo vendido. No lo hubiese vendido nunca. Son hermosos. Sí, y encima valen una fortuna. Sí, ahora uno que estén bien cuidado vale ahora una locura. No, tengo que escriturar una casa para comprar un Falcon ahora. Y más o menos. Sí, una locura. Algunos valen como un departamento, ¿eh? No, estamos jodiendo. No estamos. Original, pintura original, tapizado original de fábrica. Cualquier cosa pueden pedir. Cualquier cosa. Sí, igual hay que ver si realmente, porque hay muy buenos restauradores. Hay igual buenos restauradores que lo restauran original y parecen son originales. Hay que ver realmente. Sí, igual no es lo mismo. No, pero. O sea, todo. Cuando el auto sale de fábrica. La pintura está cocinada de una manera que solo las fábricas las hacen porque los hornos que ellos tienen muchísima temperatura para hacerlo más rápido. Entonces, es de otra manera. Tiene otro sabor. Otro sabor. Que las cabinas de pintura de los talleres tradicionales no lo tienen. Pero sí, son una reliquia. Bueno, ya tenemos los primeros mensajes, ¿eh? José de Spegazzini dice, hola muchachos, estoy escuchando de a poco porque estoy de vacaciones y salimos a cenar con mi esposa. Qué grande, José, qué grande. No sé dónde fuiste, podrías comentar, si fuiste, cómo está el clima, así que está lindo. Quiero recordarles que los temas que se están escuchando de fondo son los temas que no quedaron en la lista. Los temas que se están escuchando en este intervalo del que hablamos son los temas que quedaron afuera. Se pasan de abajo hacia arriba. Así que si les gusta también, bienvenidos sean a todos aquellos que les guste esos temas. ¿Qué le parece hasta acá, Dieguito? No hay mucho, pero ¿cómo vamos perfilado para este tipo de rock? ¿Qué le pasa con diferencia del otro? ¿Qué percepción tiene? ¿O qué le gusta más? ¿O qué? A mí me gusta todo de la música, ¿sabes? Yo tengo un panorama... Digamos, no soy conocedor como usted, en el sentido de no conozco los interiores, los inicios de una banda, de un artista en sí, pero, o sea, digamos que usted sabe que yo tengo un panorama muy amplio, un gusto muy amplio musical. Cuando me pone música así de la buena, como usted, como siempre decimos, a mí me gusta mucho. De hecho, tengo Tengo una recomendación o una petición para hacerle con respecto a la música. Después lo vamos a seguir hablando porque tenemos tanto para hablar hoy. Pero porque ahora no, ahora estamos ya para otra nueva tanda de música. Así que cuando quieras, Damián, adelante. Le tengo que preguntar a Rodolfo. Rodolfo. La voz autorizada. Con diferencia, quiero escuchar su opinión. Yo sé que usted es un gran conocedor de la música. No, yo soy un buen conocedor de la música clásica y me gustan los temas que están pasando. Y bueno, como dijo Diego, vamos con los temas que... Ahí vamos. Bueno, ahora, para seguir en los clásicos clásicos, nos vamos a los clásicos, pero monstruo, Rodo. Monstruo. Dami, allá vamos. Yeah. Café por Medio, por Vox. ¡Qué temón este último! Puedo jugar con la locura de Iron Maiden. ¿Qué te pareció, Rodo? Tiene una energía exorbitante. Así me contagia, la verdad que me gusta. Terrible, me gusta. Terrible. Dieguito, ¿qué te pareció? Uno mejor que el otro. El primero es un clásico. Ay, sí. Este de Standard Tracks. Hay una versión que la más escuchada de AC/DC, que es la que está grabada en el recital en vivo de Buenos Aires, con la gente que todos saben lo que es. Sí, sí. La gente, la energía que muchos artistas que vienen del extranjero, que se quedan maravillados con el público nuestro. Bueno, pasa con la hinchada argentina cuando van a todos los mundiales. Olvídate. Pasó ahora, le sorprendió ahora Boca Racing afuera. No entendía nada. También, no entendía nada. Pero, los argentinos. Sí. Pero esas cosas, cuando hacen esos líos lindos, está bueno, ¿no? Cuando hacen. Sí, bueno, tuvieron unos quilombos. Ese video lo graban acá porque tenían que hacer el DVD aparte. Y el señor Afo Verde, que es un argentino, que era la segunda guitarra de La Portuaria, no sé si se acuerda. El señor Afo Verde hoy comanda, creo que Sony Music en Latinoamérica. Y le dijo, le hicieron la cabeza a los AC/DC para que hagan el DVD acá, que lo graben acá, el videoclip acá en Argentina. Entonces, y eso hicieron, armaron ese mega espectáculo. es increíble, la verdad, increíble. Terrible, terrible, la verdad que es muy lindo. Bueno, Maiden también, recién al comienzo hablábamos, Dami, con el recital de Maiden que está dando, es impresionante. Yo recuerdo en el 88, cuando empezaron a venir acá, era malísimo, el sonido era malo, el show también, pero bueno, era Maiden igual, de todos modos. Era Maiden, bueno, así todos, hay varios. Bueno, usted se acuerda porque usted ya estaba en época de que iba a recitales, yo todavía... Y no, nos escapábamos, me acuerdo, y nos íbamos a Cemento. Yo era chiquito, todavía no iban, Cemento, Halle y La Rosa, esos lugares. No, yo todavía jugaba con los autitos en el año 88. Claro, era pequeñito. Lo llevaba en brazos a Diego, vos. Sí, me llevaba. Era muy chiquito. Me llevaba. Sí. Era. No, a veces se nos quería enganchar porque nosotros salíamos con la hermana, con las dos hermanas de él, y a veces se nos quería enganchar también y el padre no lo dejaba. Mirá vos. Porque era terrible. ¿Ah, sí? Entonces no quería que saliera con nosotros y la hermana, Laura, que es la más grande. Le decía, no, porque yo no te voy a andar cuidando. Íbamos así peleando hasta la parada, porque éramos chicos y andábamos en colectivo. Y nos íbamos a Capital y bueno, nada, eso. Aparte, a Capital en colectivo, ¿de dónde vivíamos? O sea, que era toda una aventura, era todo era un paseo. Odisea. Era una odisea. Claro. Pero igual no pasaban las cosas que pasan ahora. Pero Diego claro. Sigue siendo terrible, me dijeron. Sí, totalmente, no sabe los asados que me hago ahora. Las películas que se mira en Netflix. Estuve mirando películas clásicas este fin de semana. Hablando de asado, no sabes lo que me pasó. Le tengo que contar. ¿Qué pasó? Le estaba contando un poco. Se lo iba a contar fuera del aire, pero digo, bueno, amerita que cuente esto que pasó con una mascota mía, con un perro. ¿Me da un segundo? No, es que te diga. Tengo unos mensajes porque la charla va a dar para largo, porque les quiero hacer una propuesta que es justamente lo que empezó. Lo que estábamos hablando afuera del aire, vamos a hablarlo al aire, a ver qué piensa la gente también de eso. Sí, está bueno. Voy a mandar unos saluditos. Dice Gustavo Palma, mi amigo, está perfecto la selección de clásicos, aunque sus compañeros no estén de acuerdo. Les gusta, están de acuerdo, ¿eh? Por ahí no conocen tanto, pero les gusta. Gusti, tendrías que venir vos un día, al programa. Después dice José, ratifica que está en Chascomús. ¿Cómo está la laguna, José? ¿Está seca? ¿Hay agua? ¿Cómo está? Y después dice, excelente música, Metallica, Maiden y AC/DC. El mismo José de Spegazzini. Qué grande, José. Ahí vamos por ese lado. Hoy el programa es para ese lado. Bueno, volvemos al tema. Vamos a contarle a la gente lo que estábamos hablando fuera del aire. Cuente lo que le pasó, a ver qué piensa la gente. Y tengo un par de anécdotas, bueno, un par de... No, la que estábamos hablando de esa... Una experiencia particular que me pasó con un perrito, que yo tengo un perrito, un cocker, que es hiperkinético, que no para de saltar, no para de correr, no para de ladrar en ningún momento. Y estábamos en el parque y claro, cada vez que yo estoy en el parque, el perro ladra y ladra y ladra y corre y va y viene. Y como ustedes siempre se saben, siempre se dijo que los animales, tanto los perros como los gatos, más que todavía que los perros perciben que hay cuando hay almas, cuando hay fantasmas o lo que fuese. De repente lo veo a mi perro asustado, agazapado y como llorisqueando. Y caminaba agazapado, asustado, y yo lo llamaba. Y cuando lo veo lo llamaba, ¿no? Y se me fue para el fondo. Se me fue. Eso me pasó ahora. Y me he desocurado después de otra que me pasó hace unos años en la ruta, en la 63, que me estaba yendo a San Bernardo con 504, todavía tenía un Peugeot 504, no tenía estéreo, me acuerdo que no tenía estéreo, íbamos con una chanchita, la famosa chanchita, escuchando música, íbamos escuchando Madonna, mirá lo que le digo, estábamos escuchando Madonna, tomando mate, la que averche, y íbamos llegamos a la 63 por ruta 2, agarramos la 63 hasta ruta 11 cuando todavía era mano única de ida y vuelta y era de noche, y de repente tomando mate con Cristian, con un otro amigo Cristian, otra Cristian más de los que siempre la nombro, se nos aparece en la frente del auto sobre la ruta un caballo marrón y una chica con un vestido blanco y pelo largo rubio. Raro, la esquivo, voy a la contramano y me vuelvo. Se me aparece de vuelta, la vuelvo a esquivar, vuelvo a mi mano. 7 veces se me apareció. 7 veces. No sabe el susto que nos pegamos. Obviamente no le dimos más importancia a la música, no le dimos más importancia al mate, no dejamos de tomar y seguimos así. Seguimos así hasta parar en una estación de servicio, la que estaba antes del peaje de Ruta 11. Y ahí, hablando con el sereno de la estación de servicio, nos dijo que era el alma de una chica que dejaron plantada en un altar en ahí un pueblo en la ciudad de Dolores, y que se embarcó, se mató colgada de un árbol. No sabe el susto que me pegó. Resentida. Tóxica. Hasta se hizo fantasma ahora. Sí, sí, hay historias parecidas sobre Ruta 2. No, no, y bueno, de la mujer con el bebé en brazos. Eso, otra la que escuché alguna vez fue la que dicen de la Camino Parque Centenario. Bueno, pero vamos a esperar ahí. Que Rodo cuente la anécdota. Vamos a seguir la conversación que teníamos afuera. Vamos a seguirla acá, al aire. A ver qué piensa la gente. Si a ustedes les pasó algo, cuenten, manden un audio y cuéntenos, o ver qué piensan. Porque justamente esto estábamos hablando fuera del aire, y bueno, vamos a compartirlo con ustedes. Y ya que es una charla de amigos, seguimos esa charla acá al aire. Rodo, sí, es verdad. A ver, cuente lo que le pasó. Es verdad. Todos decimos de que los animales tienen un sexto sentido. Bah, en realidad tienen los sentidos más agudos que las personas. Y a mí me sucedió algo extraño. Yo tengo una mascota que se me agregó en la casa. Un gato de qué tiene, qué gato. Un gatito. Un felino, claro, los otros ya se fueron. Es verdad. Un gatito, sí. Sí. Siga. No, el que entendió. Me están sacando de contexto. Y quería comentar eso, que tengo un gato muy tranquilo que duerme todo el día, y bueno, yo vivo en planta alta, y sí. Y cuando voy a donde guardo el auto, que es en planta baja, lo llevo al gato, me acompaña, me sigue en realidad. Y cierro todo y veo el gato que empieza como a correr a alguien. Y a mí en la casa de abajo. Sí. Y empieza a correr el gato de un lado para otro, de una habitación a otra. Yo digo, ¿está siguiendo a alguien? Claro. O me empezó a extrañar la situación. Y yo digo de que algo hay en todo esto. O sea, juega con algo que no ve. Usted no lo ve. Juega con él algo que ve. No lo ve. Claro que yo no lo veo, pero que él sí. Claro. Es muy extraño. La gata lo ve. Sí. Suele pasar. Me han comentado de que los gatos ven los espíritus. ¿Usted cree en esas cosas? Y yo no me cuesta creer, pero al ver la reacción del gato ya tengo mis ciertas dudas. O sea, arriba en su casa está tranquila, y abajo se enloquece. Corre para todos lados. Corre, pero corre realmente como buscando a alguien y se queda. ¿Y va usted? A una habitación y se para, y de golpe sale corriendo a otra habitación y se vuelve a parar. ¿Y usted, Rodolfo, nunca se quedó a pasar una noche ahí en la parte de abajo, a ver si escuchaba algo, veía algo? No, en ese momento no. Pero he tratado de concentrarme en los sonidos, en los ruidos, y no he visto nada. Así que, no, yo creo que... Bueno, que hay gato... gente, pero a ver, contémosle a la gente. La casa abajo era de su mamá. Sí. Y hay amigos... que la vieron a su mamá ahí sin haberla visto alguna vez. Es verdad. Muchos fueron de esos amigos que la vieron. Hubo gente que no cree. Muchos, sí, vieron en cosas. Ah, menos mal que me dicen, no voy nunca. Entonces, agarrado, yo veo eso, salgo corriendo, no vuelvo más a su casa. Es verdad. Sí. Gente que ni siquiera se conocen entre sí. Claro, amigos, gente y conocida. Justamente el recorrido que hacía mi mamá era el recorrido que hacía el gato. Claro. Y eso me dejó pensando, y más con las como dice usted, Mario, con las personas que la vieron a mi mamá. Claro, eso es lo raro. Eso es lo raro. Vamos a darle tiempo a la gente para que procese esto y que nos haga algún comentario. Vamos a dar nuestros medios de comunicación, sí, que es el 1164-00-7047. Les repito, 1164-00-7047. O bien nos pueden mandar a nuestros celulares personales, sí, o al Instagram, sí, que es Café por Medio OK, Café por Medio OK. Allí nos pueden comentar, nos pueden ver las fotos y ese tipo de cosas. ¿Deito, hay algún mensaje? Hecho sea de paso, le voy a pedir, Mario, la palabra para mandarle un saludo grande a Luciano, a Lucho, que es mi compañero de radio que siempre nos escucha, ahora me dijo, hoy pusieron rock puro y duro, me encanta, abrazo y digito, acá prendido la radio, saludos a todos. De los nuestros, genial, saludos a él. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos con el siguiente tema. We'll be right back. ¡Qué temón! ¡Qué temón! Bueno, este tema es el que le decía que lo redescubrí. Es un temón de The Purple. Lo redescubrí porque la primera parte no me gustaba. Esa parte sinfónica está buenísima, ¿no? Pero a mí no me gustaba. Entonces siempre lo pasaba el tema. Pero sí me gustaba toda esta otra parte. Así que siempre, bueno, un desentendimiento musical, pero ahí estamos. Bueno, José, comentanos, ahí tenés una anécdota, comentala y así vamos sumando los mensajes y bueno, los reproducimos. ¿En qué estábamos? Ah, en las actividades paranormales. Claro. Pero bueno, déjeme comentarle un temazo. A ver. De paso, ¿qué le pareció, Rodolfo, el tema? No, el tema es espectacular. Como usted dijo, Mario, la segunda parte es muy buena. Muy buena. Los clásicos y pesados, la verdad que están muy, muy lindos. Muy lindos. No sé si es porque los programo, pero bueno, a veces me cuesta entre. Quizás si pongo los temas que realmente me gustan a mí a título personal, no los conoce nadie, entonces no. Bueno, a veces escúchelo en su casa, Mario. Claro, los tengo ahí. De hecho, hay algunos temas que. O póngaselo a escuchar si vuelve a trabajar alguna vez, como aquel día que estuvo haciendo la mudanza. Que no me voy a acordar de ese día. No me voy a acordar de ese tiene día. Tiene las manos limpias ahora. Ahora tiene las manos limpias. No me va a recordar. A ver, muéstrame las manos. Mira, toca esto duro acá, son los casos. No, eso es de otra cosa, no es de trabajar. Ah, cierto, todavía están de la adolescencia. No tengo adolescencia. No, bueno. A ver, volvamos al tema. Rodo, estábamos bueno en su casa, bueno. Estábamos en eso. Que hay varios, ahí le mandaron un mensajito de una amiga también que dice que bueno, justamente esa amiga también la ha visto. ¿Ah, sí? Claro, sí. Sí, no, por eso esas cosas existen, por lo menos para otras personas. O sea, yo no la he experimentado, pero por la reacción y por lo que me comentan, tengo que aceptarlo, que están como nosotros. Particularmente, esa amiga lo vio. O sea que digamos que podremos decir por alguna cierta forma que está el fantasma de su mamá en la casa. No digamos fantasma, o sea, bueno, es un espíritu. Sí, el espíritu, el fantasma, bueno, no sé cómo Casper, la imagen. Claro, la imagen. Un fantasma suena como no, que pero no sé cómo decirle porque no me dedico a eso. Yo me dedico a otra cosa, usted lo sabe, Rodolfo, no soy. Yo tampoco. No, también, no soy un cazafantasma yo, pero no soy el que se dedica, porque el martes pasado le dedicó un postdata. ¿Te acordás, no? No, que pasó el martes pasado, que no. No, pero me refiero como que uno no está metido en esas cosas, no sabe cómo llamarle, si va a la imagen o qué, pero les está espantando de los amigos y las mujeres, don Rodolfo, por eso está solo. Claro. Bueno, pero ¿usted cree en eso? ¿No iba a la curandera para retener a...? No. A que me cure el empacho. Como ahora. Ahora que está descompuesto, digo. Estuvo el fin de semana destrozado, ¿no? Sí. Y la pasó de mal mirando películas todo el fin de semana. Serie, no? Estuve mirando la serie, la que le contaba. ¿Se acuerda que le contaba de la serie que miraba? Sí. ¿Sí? ¿Sabe cuál qué serie era? No, me dijo que iba a empezar a seguir la serie que me había recomendado mi amigo. El novato. El novato ya la terminó de ver. Y después estaba viendo la del vuelo que salía, que tenía de Jamaica, tenía que ir a Nueva York y llegaba 5 años y medio después. Claro. Claro. Bueno, eso es verídico. Eso sí. Eso es un caso verídico. Sí. Había uno que aterriza en Caracas, creo, en el. No, en el aeropuerto, tenía que ir a Caracas y bajó en Brasil 50. Claro, uno sí. Cosa pero ese fue otra cosa, pero ese bajó 50 años después y estaban todos muertos. Este bajaron todos vivos, estaban. No. Sí. No, qué loco eso. Bueno, pero bueno. Ahí igual es una serie que está producida por Robert Zemeckis, que es el productor de la trilogía de Volver al Futuro. Bueno, ya me estoy yendo más por el rama, pero bueno. Pero bueno, nosotros con Rufo estamos haciendo a Rose, ¿no? Sí, estaba buena esa. Sí, son 18 millones de episodios. No, más o menos. Bueno, pero esto también son 4 temporadas, por eso miré una tanda. Después 16 estuve mirando, son estas. Miré, me puse a ver algunas películas clásicas, dicho sea de paso, también estoy mirando películas de recuerdo. Nos están gustando los finales de las series. Sí, los finales, la verdad que para el olvido. Sí, sí, sí, eso. Y bueno, muy feo. No. A mí no me gusta cómo termina el novato. No, porque deja, o sea, deja, claro, deja final abierto. Deja final abierto para la próxima temporada. Está buena, está buena. El novato está buena, a mí me gustó. Está buena, está muy buena. Toda la trama, el desenlace, todo está muy bueno, pero bueno, el final es inconcluso porque justamente queda abierto para la siguiente temporada. Pero bueno, está muy buena, está muy buena, es muy intrigante y está muy buena. Bueno, no sé, ¿la gente opinó algo sobre este tema o no opinaron? Pongan Disney, forro, si no, váyanse. Pongan Disney, si no, forro. ¿Cómo va a decir eso al aire, Mario? ¿Qué le pasa? Está enojado. Sí, hoy, sí, está... Si no les gusta el rock. Igual por, ahí no, por ahí no tuvieron de actividades paranormales, uno nunca sabe, ¿qué sabe? Por ahí les da miedo contarlo. No, es verdad. O vergüenza. Yo conozco muchos casos que han pasado cosas muy feas y les da vergüenza contarlo. O miedo también, o miedo porque por ahí no quieren volver a revivir, porque uno miedos nunca sabe. O vergüenza, ¿no? Decir, no, van a pensar que estoy loco, van a pensar que, claro, es lo primero que dicen. Sí, eso es verdad. Bueno, a mí, yo conozco un montón de historias de esas. Antiguamente teníamos un programa, otro programa, y vos sabés que la gente se enganchaba una vuelta, tiramos ese tema y nos han contado cosas... Pero del lobizón, de fantasma, de que vieron los padres, de que vieron su mascota, de que vieron a sus hermanos, de que... pero infinidad de cosas, infinidad de historias. ¿Y cuál es la historia del lobizón? A ver, ya que... No, ¿cuál justo es el lobizón? Porque empezamos hablando porque él es de Entre Ríos y el que había tirado de Entre Ríos... Hay un chico, un amigo, un conocido, no es amigo, es conocido, tiene constructora. Y enganchó para hacer cabañas en Entre Ríos, no sé dónde, hicieron Las Palmas, era cerca del río, pero está ahí del río, es en un bosque, no sé qué, bueno. La cuestión es que un día estábamos comiendo y tira, ¿no? Dice, oh, ese fue este, no sé qué cosa, bueno, tiró, se le fue el sereno que estaba ahí, que cuidaban las máquinas, había todo, tenían todo, era un... Estaban ahí, había un sereno. Y dice, bueno, se fue el sereno, tengo que buscar otro, porque encima había que llevarlo hasta ahí, porque no había nada, era el medio de la nada. Bueno, que se le fue, que bueno, porque dice, escuchá lo que dice. Dice, que el tipo se fue porque vio el lobizón en la noche. No quiso saber nada, se encerró, que encima no tenía arma, no tenía escopeta, no tenía nada, ya no volvió más. Dijo, no voy más. Y la verdad que... Extraño, ¿no? Sí, nos causó. A ver, no gracias, yo he escuchado muchas historias de eso. Pasó, bueno. La cuestión es que al tiempo, estamos hablando de las semanas, que él viaja para aquel lado, va a ver la obra. Bueno, cuando él fue, viajó a la semana, una cosa así, porque él estaba laburando allá en realidad con la empresa. Cuando vuelve a las semanas que vuelve de esa vez que fue, dice que a él le toca la noche estar ahí. Habían llevado unos contenedores que son esos contenedores que son vivienda que tienen ahí para, bueno, dice que había uno que estaba, que era cocina, ¿no? Que era un contenedor que era cocina, baño, cocina, era uno de esos contenedores. Y estaban ahí en la cocina con otro tipo que era un paisano de ahí del lugar, ¿no? ¿Cómo se les dice? Un paisano, sí. Un vaquiano del lugar. Un vaquiano que conocía el territorio, conocía todo. No, pero no pasa nada, no sé qué cosa. Bueno, la cuestión es que dice que estaban día de calor, estaban ahí afuera todos. Y él estaba mirando, sentado, él y otro flaco más. Estaban mirando, el arquitecto, estaban mirando para el río. Y el viejo con otro peón más estaban mirando para el lado de la ciudad, del sí, bosque, sí. Digamos. Ya me está dando miedo esto, ¿eh? Bueno, estaban sentados ahí, lo único que tenían era... Y eso que está con nosotros acá en la radio, claro. Rodolfo, si mirá, si está allá, se le agarra un paro cardíaco. El fogón, porque habían tirado unas cositas ahí en la parrilla, unas carnes, y justamente la luz, que quedaba a unos 7 metros, dice él, más o menos, que era la luz que tenía el alerito de ese contenedor para afuera, donde era la cocina. Porque los otros que eran habitaciones estaban un poco más alejados, bueno. La cuestión es que el viejo este dice que se levanten, levántense. Vamos a meternos allá en el contenedor. Y si nosotros no entendíamos nada. Claro. No, vamos, ¿qué pasó? Vamos para allá. Vamos a la cocina el viejo. De repente, y miran todos para allá y no veían nada. Y dice que el viejo dijo, muchacho, ahí está el lobizón. Le dijo, vamos a meternos. Claro, y justo pasaba por atrás de los contenedores que eran las habitaciones. Entonces él dijo, vamos a meternos en esta. Y era él dice, a mí me agarró miedo. porque era justamente ese contenedor que no tenía trabas, no tenía nada. Entonces nos quedamos todos ahí, pero nos metimos ahí y yo alcancé a ver, dice, una sombra de algo muy grande que se metía entre medio de los árboles por atrás de esos contenedores, y que estaba ahí, y aparentemente estaba ahí, y no se había quedado ahí. Entonces el viejo salió a tirar un escopetazo al aire para ver si se iba, pero dijo que todavía estaba ahí, y al final dice, tuvimos que salir después como de 2 horas. Me cagué todo, dijo, yo llegué a ver un bulto grande, no sé qué era, capaz que era un chancho, dijo, pero no sé. Bueno, que esa anécdota. ¿Y cuál es la particularidad física del lobizón? ¿Cómo uno lo reconoce lo que es el lobizón, digamos? No sé. No tengo ni idea. O sea, no se lo supo describir. No, él, porque en la oscuridad estaba lejos y la única luz que había era la de ese fuego que ellos estaban haciendo ahí, un asado o algo, y la de la luz, o sea, que estaba en el alero del contenedor. No, ni idea, la verdad que no sé. Ya se lo comió el lobizón, pobre. Le dejaron ahora seguimos, porque nos estamos pasando. Vienen 2 temitas, de paso hacemos la tanda de café que todavía no tomamos. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Thank you. ¡Qué temón! ¡Qué temón! Que los dos, ambos. ¿Qué te pareció, Edito? Bárbaro. Dos temazos tremendo. Más este. Led Zeppelin, hay películas donde... Ustedes siempre hablamos, ¿no? Veo que yo soy de mirar muchas series, películas, y cuando escucho unos temas que me hacen acordar de ciertas películas, y de hecho tenemos más que más, son de distintas películas. Rodo, ¿qué opina? Son temones que están... Están 10 puntos. 10 puntos. Temone, como este que suena de fondo. Sí. Phantom of the Opera. Iron Maiden. Bueno, esta es la única versión que existe. Después todas las demás son en vivo. Esta es la única versión que existe con el primer cantante de Iron Maiden, que es... ¿cómo es que se llamaba, Dami? Bueno, ya me va a salir. Después todas las demás son en vivo y las canta Bruce Dickinson, pero el primer cantante, que no me acuerdo cómo se llama, es el que canta esta versión. ¿Qué tema? Fantasma de la Ópera. Es más, creo que viene ahora, está en silla de ruedas el gordo ahora, y viene ahora, creo que toca en el Teatro de Flores. No me acuerdo cómo se llama. ¿Qué lo parió? Bueno, ya me va a salir. Es el primer cantante de Iron Maiden. Bueno, espero que les guste estos temas. Dieguito, son temones, son clásicos. Claro, justo estaba tomando el café, este rico café que me han traído, que es, como ustedes saben, es el programa de nosotros, es Café por Medio, y nuestra página de Instagram, Café por Medio, ok. Y justo estaba disfrutando el café. Degustando el café. Rodo, este es de tu época, todos estos temas son de tu época. Sí, es de mi época. Sí, sí, ¿cómo sí, que no? Sí, puede ser. Sí. Si usted lo dice... Le contesta admirado. ¿Por qué se admira? ¿Por qué lo...? No, hay temas que lo he escuchado y me recuerda esa época, y otras que... No, igual son temas clásicos. Mario dijo y le recalcó clásicos. Paul Diano es el cantante, perdón. El primer cantante de Maiden, que es el que hizo... El primero que interpretó este tema es un archiconocido, Fantasma de la Ópera de Maiden. Les repito, esto es para los puristas, los que les gusta realmente el rock, ¿eh? El rock, este es heavy metal clásico, ¿eh? Si no, bueno, vayan poniendo... Deje de ahuyentar a los oyentes, Mario, pero por putos, favor. Pero bueno, vayan a escuchar Madonna, Cindy Lauper, Shakira. La resentida de no, la me hable, ¿Por qué me mira a mí? Cansado, o sea. Le tengo que decir, estoy cansado de tanto Shakira. Pero Shakira está haciendo plata con el despecho que tiene con el marido. ¿Y sabe qué? Yo le voy a dar mi opinión personal, ¿no? Para mí que tiene un acuerdo comercial con este muchacho y dijeron, vamos a hacernos los ofendidos, vamos a hacernos los peleados, saco algunas versiones, canciones de despecho, de enojada, porque ahora hay tanta moda, tanto... feminidad, tanto matriarcado. Entonces, para mí, que, o sea, es mi opinión, clean caja con el marido, está por adentro. Mirá cómo se ríen de nuestra pelea y nosotros por adentro nos estamos llenando los bolsillos. ¿Qué quiere que le diga? Si bueno, ellos lo que quieren es facturar. Hay que aplaudirla por ese lado. Por ahí está saliendo bien. Está bien, pero por ese lado sí, pero la verdad que no es. Ha tenido temas de musicales más lindos que estos dos que sacó a última hora. No fue por su culpa, fue la monotonía, y ahora el que sacó ahora con el Bizarrap ese. Está enojado con Shakira. No, estoy enojado porque están todos. No estoy enojado. Estoy dando mi opinión personal. Machista. No, pero por favor, Rodolfo. Lo estoy escuchando atentamente y me parece que tiene razón. ¿Quién él o yo? Che, dice Gustavo, mi amigo, dice, el lobizón les morfó el asado. Dice. Vio que yo le preguntaba qué había pasado. Yo le pregunté qué pasó con el asado. Le comió toda la parrilla, el lobizón, sintió la carne asada. Un hambre tenía ese lobizón. Cualquier excusa de buena, ¿no? Claro, sí, olvídese que le comió todo. Qué bárbaro. Bueno, estamos... En tiempo, ¿qué dice Rodolfo? ¿Ponemos un temita más? Como ustedes quieran. Si no, podemos seguir hablando de los... Este tema es para bajar un poco. Este tema es para el lado oscuro de la luna, digamos. que es parte del rock, ¿no? También. Qué poeta que está. Qué poético que se viene últimamente. No, que bueno, justamente también es un disco de esta gente, de la gente de Pink Floyd. Este tema es un temón. A mí me gusta particularmente. No es el de los más conocidos, no es Money, no es Time, no es Comfortably Nap, bueno, pero es un tema que a mí me gusta muchísimo. Vamos a escucharlo, Damián, cuando usted quiera. Es para volarse la cabeza. Dami, allá vamos. Thank you. Qué impresionante. Es un temón de Pink Floyd. ¿Qué no, te pareció? No hay whisky para ponerle al café ese tema. Me da un whiskycito. Whiskacho, un 38. No, no, no, por ahí no, porque para mí no, yo quiero seguir viviendo, no me voy a pegar, no me voy a pegar. Es lo que... No. Roda, ¿a usted le pareció bajón? Es un tema bajón, es para bajar, es bien del lado oscuro de la luna, es bien... No, a mí me gustó, pero es como para terminar el día, digamos, como cuando uno termina el día... Y para escuchar Pink Floyd, yo creo que es para escuchar. Sí, para eso. Es música para escuchar. A mí hay tres bandas que me gustan mucho para escuchar solo. A ver, enumérela una. La primera es esta, Pink Floyd. La segunda es una banda que podés escucharla de fondo. La segunda es Dire Street. Y la tercera no la diga ahora, dígala la después de la tanda de música. Sacás los temas, los conocidos de Dire Street, que son buenísimos, y es una banda para escucharla. Y la tercera es un solista, la digo no, después. No, después lo decimos. Déjelo para después. ¿Usted qué opina, Rodolfo? ¿A usted qué le gusta? ¿Qué banda le gusta para escuchar? No, le voy a hacer caso a Mario. La experiencia de Mario y los comentarios que está haciendo y la música que me dice. ¿Está enamorado de Mario, Rodolfo? No, ¿pero qué está dice? ¿Estás celoso? No, para nada, pero todo lo que... Escúcheme, den su opinión personal, Rodolfo. Es la persona que más sabe acá en el grupo. ¿Estás celoso? No le das caso, amor. Mándame otra tanda de música. No. Quiero que usted me diga. Él dijo dos de las tres. Y yo le pregunto a usted ahora, ¿cuál es la banda que a usted más le gusta o solista? Ahora voy a empezar a escuchar como... No, a ver. No después de hoy. ¿Qué va a escuchar? Va a escuchar Pink Floyd después de hoy. Antes de hoy, ¿qué fue lo que más escuchó o lo que más le gusta? Shakira. No, él le está diciendo en serio. Sé que sí, sé que lo dice en serio. El otro día llegué a la casa y el tipo estaba con todo, tuve que gritarle, todo, no me escuchaba, estaba escuchando con todo. Shakira y otro que era... Maluma, me dice ahora. No sé qué era, no, otro... Baldani, no, ¿cómo es? ¿Cómo es este, Baldani, el cordobés? No, el hermano del potro. Ulises Bueno. Estaba escuchando todo lo que da. Digo, no tiene vergüenza este tipo, le cerré la ventana todo por si escuchan los vecinos afuera. Qué hijo de puta que este está escuchando esta porquería. Qué bárbaro. Che, acá dice nuestra amiga Gladys, bueno, dice muy buena la música, besos, ok. Y después dice, aguante Shakira, jaja, muy inteligente. ¿Te gusta Shakira, Gladys? Pero bueno, José nos contó la anécdota. Ahí nos mandó José, dice que en los años 90 con mis amigos íbamos a bailar a Branson. Sí, a Branson. Al Parador. Pregúntele si... No, esto es antes. El Parador es de donde íbamos nosotros, es mucho después. Un boliche que se llamaba The Film. ¿Sí? Y antes de entrar ese boliche hacíamos la previa en un pub que se llamaba El Bar de Gerardo. Y tenía la particularidad que llevábamos un CD y te ponía un tema de ese CD. Y nosotros elegíamos ese tema de Deep Purple, que era el tema que pasamos anteriormente, que es Tocando la Puerta Atrás. Así que bien, José, bien. Espero que te guste, José. Sé que usted es un gran conocedor de esta música. Espero que le esté gustando cómo vamos. ¿Deguito, tenés algún mensaje? No, por ahora no. No, a Leito Heredia, que es nuestro oyente fiel, que está todos los martes. Le quiero mandar un saludo grande, que está saludos al pie del cañón como todos los... Pero... Bueno, por ahora no tengo mensaje. Solamente a él, que sé que siempre nos escucha. ¿Rolfo, algún mensaje? No, por ahora no tengo ningún mensaje. Se ve que con las historias de terror que estuvimos comentando y de fantasma, me parece que la gente se asustó. Han dicho tu pelotudo. Voy a poner la Disney. Pero bueno. ¿Algún mensaje entró, Damián? Tampoco, no, pues no, che, en serio, cambiamos todo. Todos de vacaciones. El Sabro niño todo de vacaciones, ahí están todos de vacaciones. Vamos por ese lado, en febrero vuelve. El recambio de quince años, el recambio hacemos turístico. Vuelve, claro. Sí, echémosle la culpa de eso. Escuchando bueno, a Disney, estamos forros. En tiempo como para otra tandita. Estamos para el segmento de Suban el Volumen. Estamos por empezar, Suban el Volumen. Momento, ya nos está pasando rápido la hora. Se viene el momento, suban el volumen, ya tendremos que haber comenzado. Son cinco temas, recuerden, son cinco temas que es lo mejor de este rubro. Así que bueno, nos pueden dejar sus comentarios al 11-64-00-70-47. Se los repito, 11-64-00-70-47, o bien a los teléfonos personales de cada uno de nosotros, de Rodolfo, de Diego, el mío, o por Instagram a Café por Medio OK, o Café por Medio OK, como quieran, y nos hacen los comentarios y todo lo que quieran. Damián, ¿estás preparado para este segmento de Suban el Volumen? Espero que les guste. Allá vamos. All I know. cálmese, Rodolfo, ya terminó la música. No sé qué. ¿Qué le pasa? Desenchúfelo. La cabeza. ¿Qué le pasa? Desenchúfelo. Qué hermoso. Qué hermoso. ¿Qué les pareció, muchachos? ¿Qué les pareció? Unos temazos. Pérez, ya está. ¿Qué le pasa a ese Rodolfo? Rodolfo. Cálmese. Temón. Como dice. Temón, bueno, nos hemos pasado uno. Tenemos que ver cómo coordinamos ahora el tema para ver cómo cerramos después a mí. Porque nos quedan, capaz que pasamos los dos juntos y listo. ¿Eh? Si miran la lista, pues nos pasamos. Pero bueno, no importa. Vamos viendo a ver qué nos queda. Vamos viendo, vamos llevándolo y vamos viendo. ¿Eh? Hay 50. Vemos cuánto tiene el tema y lo vamos viendo. Dale un poquitito a este que está sonando de fondo, ¿eh? No. Quiero clásico. Seguir escuchando música, no quiero hablar. Quiero escucharlo usted tampoco, déjeme. Estos son los temas que quedaron afuera. Lamentablemente no llegamos este a pasar tema todo. No se puede quedar afuera nunca. Es un sacrilegio dejar este tema afuera. 10 segundos, a ver, dele 10 segundos, vamos a darle 10 segundos. Dale, mano. Me hace acordar de una película de Robin Williams, esta de cuando se vestía de Mrs. Doubtfire, que se disfrazaba para poder ver a los hijos, cuando limpiaba la casa, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Ponía esta música y limpiaba la casa, pasaba la aspiradora, pasaba papá la aspiradora. Genial era. ¿Papá genial? No, esa es de Adam Sandler, la que yo le digo es de Robin Williams, es Mrs. Doubtfire. Que hace un programa de tele. Él trabaja en un programa de tele con los dinosaurios. Sí. Que es medio cómico, pero a su vez tenía una... Lo veo a Diego ahí dándole a la limpieza en su casa con esta música, ¿eh? Pero por supuesto, el común de la gente en sí, muy raras personas no ponen música para limpiar. Creo que todas las personas en el mundo cuando limpian ponen música. Te estamos diciendo en joda, sabemos que no limpias ni en pedo. Pobre, no. Yo vivo como un croto, ya lo sabe usted mal. Veo que no se puede ni entrar cuando llega a casa. Labura el tipo. Bueno, siempre hay una sorpresa, ¿eh? ¿Qué tal? Bien. No, aparte me hace reír porque un solo día trabajó. Desde que lo conocemos, Rodolfo hizo una mudanza, trajo 4 muebles. No me haga recordar ese momento, por favor. No, le quedaron por eso llovió este mes, un día, ¿no? Claro. Sí, igual quedó, ¿eh? Quedó ahí unas cositas, quedaron ahí abajo, hay que subirlas. ¿Quiere que le vaya? No, son todas pesadas, unas tablas, pero decir 3 kilos cada tabla. La subí en 3 minutos el otro día. Tuvimos un trayecto para traerlas, para subirlas. Había que sacarla de allá abajo, un subsuelo. Estuvimos laburando con Facu. Pensamos que era una boludez, bueno. Pero resultó ser pesada. Después cada vez se hacían más pesadas. Pero bueno, ya está. Así que bueno, nos estamos yendo. Nos queda muy poco tiempo. Ya saben, nos pueden mandar un mensajito al 11-64-00-7047. 11-64-00-7047 o bien a nuestro Instagram, que es Café por Medio OK, ¿sí? O a nuestros teléfonos personales. Ese es un temón. Dele 10 segundos, a ver, Damián. Whiskey in the Heart, Metallica. Qué temón. Dito, ¿tiene algún mensaje ahí o está volviendo con otra cosa en el celular? ¿Cómo? ¿A usted le parece? Lo veo ahí con el celular, léalo, lea el mensaje. No, es un mensaje personal, no es un mensaje. No tiene nada que ver, es del trabajo. Es del trabajo. ¿Qué encima aparece contestando? No, pero escúcheme, no. Estaba viendo, igual es un mensaje del trabajo. Si quiere le paso el pedido, así va a hacer las entregas a usted mañana de la mercadería. No está atento. Está en otra cosa, está volviendo. Rodo, sí. ¿Qué le pareció hasta acá el programa? Usted sigue, está atento, está... No, yo estoy atento a todos los temas. Me encantan. Hay temas que te dan mucha energía y está bueno. Sí, hay muchos temas que son pum para arriba. Sí, sí. Levantan, a pesar del tema de Hey You de Pink Floyd, que no le gustó, que le pareció muy abajo. No, pero al final vio que le dije que me había gustado. O sea, que para una, un momento de relajación. Es muy lindo escuchar Pink Floyd. En esos momentos que, bueno, no le podemos contar. A Diego le dan. A Diego le trae recuerdos. Ese particularmente no. No, yo le dije, yo asocio mucho la música con alguna película, con alguna anécdota. O sea, por eso recién me acordaba de la. Por ejemplo. Y le acabo de decir, pero ¿cómo por ejemplo? Bueno, la película ya la dijo, ahora la anécdota. Pero me hace reír la foto del documento, usted, Mario, ¿qué le dije? Pero cuenta alguna anécdota con alguna persona. No, de ese particularmente, de que se escuchaba de AC/DC con la película de Missing the Fire de Robin Williams. De la limpieza de la casa, dice usted. De la limpieza de la casa. Claro. Bueno, la imagen de la película donde estaba él, que limpiaba y bailaba, bailando rock. Escúcheme, me hizo acordar a usted en el segmento de su mano de volumen, Rodolfo, como estaba, casi rompe la puerta. Qué claro. Bueno, hoy estamos cerrando. La verdad que no sé qué es lo que vamos a pasar el martes que viene. No lo sé, lo que sí voy a armar y vamos a promocionar, vamos a ver si lo podemos sacar antes, es el tema de consigna. ¿Cuál va a ser el tema de consigna? ¿Para hoy o para el martes que viene? No, para el martes que viene. Vamos a poner un tema, lo vamos a alargar en nuestras redes, o bien la gente puede hacernos sugerencias. Aceptamos sugerencias. La sugerencia, como volvemos recién el martes que viene, la pueden hacer en el Instagram. Café por medio OK, Café por medio OK. Ahí nos pueden mandar por mensajito privado, postearlo, como ustedes quieran. Si quieren, después pongo ahí una imagen, un flyer. Sugerinos la temática, un tema, lo que fuera. Lo ponemos ahí, entonces ahí pueden contestar todo para el martes que viene. Así vamos, un poco más organizados. Está bueno que la gente del otro lado por ahí se acople a nosotros, se acople a esta charla de café y pueda comentarnos. Porque a veces empezamos, esto está bueno porque son charlas que tenemos fuera del aire mientras pasan los temas y está bueno recrear esas charlas acá adentro, ¿no? La idea es traerlas acá, fue la idea inicial del programa, tener esas charlas acá al aire. Así que bueno, estamos volviendo. Por eso también, si se dieron cuenta, hay un par de temas menos, justamente es para poder recrear eso. ¿Qué le pareció hoy que tuvieron que hablar? ¿Tiene un mensaje ahí? ¿Quiere pasarlo? Sí, de un cliente mío, quiere entregar a usted para hacer un pedido para mañana. ¿Lo quiere entregar a usted? Rodolfo. No, me parece buena idea eso de darle la posibilidad al oyente de que planteen un tema para la próxima semana. Y y bueno, estamos de vacaciones, así que se pueden hablar. Qué suerte que tiene usted de vacaciones, Rodolfo. Yo la verdad que no, la verdad que tengo que trabajar, sigo trabajando. No, la gente. La temporada. Sigan ustedes hablando, sean un poco más inteligentes. No. Escúcheme, usted nos hace señas, pide la palabra para decirnos eso. Eso fue el teléfono. Bueno, a ver, bajamos la persiana. El Rodolfo, seguimos charlando nosotros. Sí, ponerlo de fondo, así no llegamos a escucharlo todo. Pero el último tema dejamos como el que está en el final de la lista, lo vamos a dejar como final. Pero mientras tanto, vamos escuchando el tema este que ya no vamos a llegar a ponerlo, que es un temón también. Escuchen lo que es este tema. Tíralo unos segundos, tíralo. Temón, de Cult, Temón, Temón, Sals Sactuari. Tiene un mensaje, Rodolfo, léalo al aire. Al contrario, estoy volviendo a meter, fue igual que acá el. ¿Qué dedito? Claro, estamos boludeando. ¿Estás boludeando a mí? No, no, no, cuente, cuente ahora. A mí me hicieron hablar a ver de qué era el mensaje. Léalo. O díganlo. Estaba justamente, había recibido un mensaje de un oyente y le estaba diciendo si le gustó. Acérquese al micrófono, Rodolfo. Si le gustó el programa. Claro, sí, sí, me imagino. Así que, justamente de eso. Diego, ¿algún mensajito para...? No, era de Fernanda de la pizzería La Central para que le mañana le lleve mercadería. O sea, pues nada que ver con el programa, la verdad que es... 12 de la noche, ¿anda a esta hora repartiendo, que levantando no, pedidos? No, pasa que son clientes que tienen pizzería, que ganan pizzería La Central, entonces como trabajan hasta ahora, pasan los pedidos a los proveedores, como yo soy... el proveedor de ellos está nervioso de productos avícolas. Claro, no, sí, quería decir de qué me dedico sin decir para qué parecer. A esta hora regalantando pedido. Claro, es un fenómeno. Bueno, escúcheme. Él levanta pedido a la madrugada también. Claro, sí. A las 2 de la mañana también levantando pedido. Lechero, de ariero, ¿qué onda? No, productos avícolas, usted sabe bien. Bien, bueno. Nos estamos riendo más de los gestos que hacemos por complicidad que otra cosa. Para todos aquellos que nos están escuchando, ese tarado que de que se ríen, bueno, nos rimos de gestos que nos hacemos y por qué nos hacemos esos comentarios en esos momentos, ¿no? Pero bueno, ya nos conocemos hace rato. Gente, nos tenemos que ir. Nos queda un último tema que lo vamos a poner, que a mí me gusta mucho, que es una época, son los comienzos de esta banda, que, o sea, de su época, digamos. Y sí, era. Esto es finales del 70, estamos hablando, creo que es del año 77 este tema, una cosa así. O sea, ya era de su época. Pero después la banda cambió, son dos hermanas. Qué viejo de mierda que es Mari. Sí, bueno, estoy viejita. No queda otra. Por suerte aproveché la mejor época de la música. Sí, es verdad. Ahí estoy coincido plenamente con ustedes, a la mejor época de la música. Aparte cualquier género, porque no era solamente el rock. Acá porque hoy particularmente el programa se fue Amos de Rock, pero si no, o sea, otros géneros también han sido muy buena música, o sea, así que no es como ahora, la verdad que ahora innombrable los referentes musicales de hoy día. Shakira. La ídola. Sí, bueno, gente, nos queda un tema, este tema después, bueno, quedó, para mí es uno de los mejores riffs del rock en la historia. Después la banda viró para otros lados, pero la voz de Nancy Wills es impresionante. Estamos hablando de la banda Heart y el tema es Barracudas. Gente, será hasta el martes que viene. Abrazo enorme, gracias por estar allí del otro lado. Allá vamos.